Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas en general, a una nueva sección que inauguramos aquí en el Batallón Pluto, exclusiva para todos vosotros, que se llama Juegos con Historia. ¿Qué es esta nueva iniciativa que nos hemos inventado? Y sobre todo, ¿quiénes vamos a estar aquí haciendo qué? Dejadme que aproveche estos minutos un poco para explicar esta nueva idea o locura que se nos ha ocurrido. Y es que al hilo del programa que publicamos la semana pasada, esos debates que vamos a ir trayendo hablando de videojuegos, de series, de películas, de cultura pop en general, un buen complemento sería también traer estos juegos con historia. ¿Son juegos con una gran narrativa? ¿Son juegos con una carga argumental lo suficientemente trascendente como para analizarla y tratarla? Pues posiblemente no. Esa no es la historia que queremos contar. Aquí no vamos a contar la historia de un Pikmin, de un Tetris o de un Alex Kidd. Sería un poco absurdo y no daría para demasiado. Sino algo que va más allá. Nuestra historia, jugando a estos títulos de ayer, de hoy. Títulos que evidentemente tienen un pasado muy personal, que no tienen por qué ser obras maestras, pero que de algún modo atesoran recuerdos o nos han marcado de una manera definitoria. A diferencia de lo que hicimos, por ejemplo, la semana pasada y de otros programas diferentes y formatos que irán llegando, el de hoy es completamente individual. Es decir, cada mes vamos a intentar que por aquí pase un compañero a compartir su experiencia, contando qué relación guarda con un título concreto, para intentar estrechar los vínculos y entender o formarnos una imagen de todo lo que vivió esa persona. Hoy me ha tocado a mí hacer un poco de maestro de ceremonias, de abrir e inaugurar esta sección, pero no dudéis de que aquí cada compañero irá pasando, contando sus anécdotas y quizás dibujando ese esquema mental que yo creo que es muy interesante saber un poco qué piensa cada uno de nosotros de un juego en específico para que luego cada uno pueda acercarse a él y quizás formarse pues una idea completamente distinta, porque al final las imágenes o recuerdos que podemos tener son muy personales e individuales. Sin más, empezamos, si os parece, con estos juegos con historia. Y ya os adelanto que yo hoy voy a pecar de profano en la materia. Esto lo he reconocido públicamente en muchas ocasiones, nunca he sido seguero, generacionalmente llegué tarde, podemos decir, y evidentemente mi vínculo sí que se ha establecido con el paso de los años más cercano a lo que ha podido hacer Nintendo, a sus propuestas o personajes, que lo que ha hecho Sega a lo largo de su historia. Eso no quita que luego con el paso del tiempo me haya podido acercar, redescubrir obras míticas de aquella época de Mega Drive. Pero claro, esto es importante porque como entrada de esta nueva sección, como primer episodio, hablar de un título de Sega, de un personaje como es Sonic y una aventura del tamaño de Sonic Adventure 2, creo que merece una explicación y sobre todo es una declaración de intenciones. Veréis, realmente mi vínculo, hay que decir que Sonic Adventure 2 es el tercer y último juego de Sonic para la extinta Dreamcast, ya sabemos toda la historia que hay detrás de esta consola, ese paso tan sombrío y que tan mal acabó, pero realmente mi contacto, mi punto de unión con este título se produjo meses después del lanzamiento. El lanzamiento se produjo en mayo del 2002, pues ese año yo lo pude jugar en Nintendo GameCube con esa reedición que hicieron para la consola de Nintendo que se llamaba Sonic Adventure 2 Battle. Luego contaremos exactamente qué hay detrás de todo esto, pero creo que es interesante porque ya de por sí que mi primer acercamiento a Sonic, con todas las de la ley, porque yo ya conocía a la mascota, ya conocía al propio Sonic, pero sus juegos siempre habían sido ese gran enigma para mí, que el primero de ellos fuese en un ambiente 3D y fuese en una consola como GameCube, habla mucho del paso de la historia y de cómo vivimos en un mundo de grandes cambios y donde todo es una paradoja constante. Dicho esto, fijaos cómo son las cosas, que yo mi Nintendo GameCube la estrené con Zelda Wind Waker. Recuerdo que era mi regalo de comunión, también para que os situéis estos años de los que estamos hablando. Y un título muy cercano después de Wind Waker fue este Sonic Adventure 2 Battle. Yo siempre he tenido una opinión que sé que muchos no compartiréis, y es natural y es sano. Hicimos un informe de emisión de Sonic 3 and Knuckles, la época dorada de ese Sonic 2D, donde estaba ese Yuji Naka haciendo historia, el Sonic Team. Pero realmente, si os hablo como jugador, como Sergio Tour, el que está ahora mismo delante del micrófono, siempre me ha ocurrido que Sonic me ha funcionado mejor como personaje que como serie de videojuegos. Creo que el carisma que tiene este puercoespín es mucho más fuerte que lo que luego se ha traducido en esas propuestas jugables que hemos tenido con el paso de los años. Yo a día de hoy sigo viendo un conflicto de diseño, y hablo, por supuesto, siempre desde mi mente generacional de lo que yo viví, ¿vale? Sé que otros no pensaréis igual, pero yo siempre vi un problema de diseño o una disonancia entre el sentido de la velocidad que te aportaba Sonic y luego esas fases que te invitaban a rejugarlas, a pararte y no recorrerlas en 2 minutos de izquierda a derecha. Yo eso nunca lo entendí. ¿Cómo se juega un juego de Sonic? Esa sería la primera premisa. Pero luego siempre me ha ocurrido que frente a este carisma nato que tenía Sonic, que es que se come la pantalla con solamente un gesto de muñeca o de talón, teníamos en el polo opuesto a Mario de Nintendo, un personaje que no hablaba, que podía ser un ser humano cualquiera, un fontanero sin más, con ese mostacho. Y sin embargo, me ocurría el polo opuesto. Los juegos eran como un cañón, funcionaban a los mandos, nada más tocarlo. Esto fue una cosa que me ha acompañado este sentimiento con el paso de los años, pese a que luego he podido volver a acercarme, pero es importante dejarlo claro porque cuando un niño se acerca a Sonic Adventure 2 Battle en GameCube sin conocer la historia de los juegos de Sonic que le precedían, lo que se encuentra es un juego muy dinámico, con una música que luego hablaremos fantástica y sobre todo un elenco de personajes avalado ya no solamente por el propio Sonic, sino por, evidentemente, Knuckles, teníamos Tails y otros que se han añadido o se añadieron para esta ocasión y que ahora también vamos a tratar. En general, a mí me parece la cumbre de lo que ha hecho Sonic en materia del 3D. Luego es verdad que se ha mencionado mucho Sonic Colors, por ejemplo, pero en mi opinión, nada se ha llegado a la excelencia, al sentido, evidentemente, de velocidad, pero sin renunciar a esa esencia del Sonic 2D. Es mi punto de vista, evidentemente, y sobre todo, todo esto avalado por una historia que hasta ese punto sí que fue vanguardista dentro de esta franquicia tan querida de Sega. Teníamos un modo para un jugador dividido en 2 apartados. Teníamos ese modo inicial, que sería el Hero, el de los héroes. Teníamos a Sonic, a Tails y a Knuckles, que se unían para intentar detener al Dr. Eggman. Y luego teníamos ese modo Dark, oscuro, donde entraba en juego un personaje muy querido para niños como era yo, que es Shadow, la contraposición en todos los sentidos a Sonic. Evidentemente estaba Eggman y luego otro personaje que se llamaba Roach, Roach the Bat. Esto me parece fantástico porque se añadía, y siempre con muchísimas comillas, un argumento más adulto a lo de que de por sí no dejaba de ser, pues sí, animales antropomórficos con gemas de por medio y subtramas un pelín así de salvar el mundo. Pero ya de por sí era un punto de inflexión, todo eso acompañado de fases donde ya no solamente se trataba de saltar, de llegar del punto A al punto B, sino que cada uno de estos individuos, de Sonic, de Tails, de Knuckles, de Shadow, tenía habilidades y controles específicos. Esto era algo que te invitaba evidentemente a rejugarlo si además podías asistir a partes de la historia desde otro punto de vista. Cuando tú jugabas como héroe, como ese modo héroe, veías la historia desde la perspectiva de los protagonistas, pero si luego lo hacías a través de ese modo oscuro, tenías la otra parte. Y luego teníamos uno último, que era el modo last, el modo último, en el que sí que se unían ambos bandos para intentar salvar el mundo que iba a ser destruido. Y fijaos por un momento, como yo decía antes, en la banda sonora, atronadora, enérgica, rockera más no poder, temas con el que estamos escuchando ahora mismo de fondo. Todo esto hace de un juego que por un lado tenía ese frenetismo o ese dinamismo que evidentemente venía a recoger el testigo de lo que había hecho el erizo en toda esa etapa dorada anterior, pero luego también incorporaba estos matices oscuros de la historia, incluso una diferencia bastante grande respecto al primer Sonic Adventure, y para mí fue la cima en muchos sentidos, como estamos comentando, de una forma de hacer juegos que con el tiempo quizás perdió impacto, quizás se dio importancia a otra serie de cuestiones, pero ya no solamente nos referimos a este modo principal que era la propia historia. Incluso yo recuerdo que había niveles de conducción, podemos decir, ahí estaba Tails o estaba Roach, teníamos también un desarrollo muy peculiar de las fases y de la propia historia, había bosses finales que muchos recordamos, un modo carrera donde primaba también la importancia del tiempo. Incluso un modo chao. ¿Qué es esto del modo chao? O el modo cao, no sé cómo. Venimos a referirnos, evidentemente, a estos seres diminutos que encontrábamos, estos chaos, estas formas de vida artificial que, en esta versión que yo os comento para GameCube, era una especie de modo alternativo donde tú podías cuidarlos. Tenías que cuidarlos, alimentarlos, mimarlos. Parecían reales, tenías que jugar con ellos, era un Tamagotchi dentro de la consola. Esto además iba en relación a este aparatito, este periférico que tenía GameCube con Game Boy Advance, que nos permitía unir nuestra partida de Sonic Advance de Game Boy a esta versión que teníamos mayor de GameCube. Había una serie de minijuegos y la idea era precisamente impulsar también las ventas de ambos juegos, evidentemente, y de crear una relación asimétrica que luego, como sabemos, Nintendo ha ido potenciando en los años posteriores a través de Wii U y 3DS o lo que hemos visto recientemente con Switch. Esto es curiosísimo, lo hemos visto en otros juegos, recuerdo Wind Waker, sin ir más lejos, con ese modo de Tingle de buscar tesoros, y teníamos a un compañero que estaba con su Game Boy conectada a través de ese cable maravilloso a la GameCube, que podía ir ayudando al jugador principal de la aventura. O si queremos irnos al terreno de Square Enix, de los Final Fantasy, tenemos esa inclusión maravillosa bajo mi punto de vista, y que dentro de nada esperemos que vuelva a estar de actualidad con ese remaster confirmado, que es Final Fantasy Crystal Chronicle. El primero fue algo revolucionario en la manera de entender una franquicia ligada, evidentemente, a un mando, una consola y un individuo. De repente se abría a una experiencia multijugador con el único hándicap de que cada persona que quisiera jugar necesitaba una consola, necesitaba un cable link de estos, y dificultaba mucho que todo el mundo pudiese reunirse en torno a este Final Fantasy Crystal Chronicle. Quien realmente lo pudo hacer se encontró con algo distinto, y de verdad que eso es una experiencia. Los que tenemos hermanos, que evidentemente es mi caso y pudimos hacerlo en casa, sí que fue una cosa gloriosa. Y aquí en este Sonic Adventure 2 no dejaba de ser algo anecdótico, pero sumaba. Al final tenemos una revisión, este battle, mucho más completa de lo que fue el original de Dreamcast, la versión más pulida que luego se ha llevado a otros servicios. La hemos visto en Steam, la hemos visto luego en 360, lo hemos visto en multitud de plataformas posteriores que han tomado este battle de referencia, porque era un juego muy completo. Pero muy completo, ya no solamente el modo historia, el modo caos, teníamos un modo para dos jugadores, donde se incorporaban estos personajes que conocíamos en la historia principal. Estaba Amy Rose, estaba Metal Sonic, teníamos un montón de personajes que estaban ahí. Y al final, si unimos todo esto, lo que nos brinda es un juego diferente. Un punto quizás álgido en esa ambición del Sonic Team, de Sega, de dar un paso hacia adelante, de no conformarse con lo que había sido Sonic, y al igual que en sus inicios querían ser el contrapunto, la definición de la velocidad respecto a ese juego más lento que son los Mario Bros., aquí creo que también supo definir muy bien su personalidad. Esto no era un Mario 64, ni lo necesitaba. No es tampoco un Mario Sunshine, ni por allá pasó. era integrar esa dinámica, esa forma de ver el mundo en tres dimensiones dentro del esquema jugable de un Sonic. No hemos vuelto a ver nada igual. No sé si veremos en un futuro un Sonic Adventure 3 con todo esto mejorado o si quedará simplemente en los recuerdos. Y reconozco que en esta sección de juegos con historia no he querido pecar de ese acercamiento a años posteriores a un juego que guardo con mucho cariño. Quizás, probablemente, por miedo de que nada sea como yo me imaginaba. Que a lo mejor esa memoria que tenemos de pequeño haya embellecido una experiencia que quizás en 2020 no sea tan satisfactoria. No lo puedo confirmar, sí que os puedo decir que aquel Sergio lo disfrutó de una manera brutal y que desde luego fue mi punto de conexión con una saga que si bien nunca ha sido fetiche para mí ni nunca le he tenido un especial apego, no os voy a engañar evidentemente, sí que al menos le empecé a prestar atención. Ya no era ese monigote que yo a veces veía en esa serie animada que había por televisión, no era esa mascota que aparecía en esas carátulas tan impresionantes de la época y que yo miraba de reojo porque nunca tuve una consola de Sega. Ahora estaba en mi GameCube y lo hacía de una manera impresionante, enérgica, atronadora y que desde luego marcó y sentó cátedra de una forma de hacer juegos 3D en cuanto a Sonic. Hemos visto títulos posteriores rescatar cosas que ya teníamos aquí, con mayor o menor acierto, pero lo intentó. No quiero tampoco extenderme demasiado, ya digo que quería hacer una cosa breve, comentar este título del que guardo grandes recuerdos. Mi entrada a la saga, mi descubrimiento o mi redescubrimiento a un personaje como Sonic y, en fin, un tesoro que guardo desde luego en mis recuerdos como es este Sonic Adventure 2 Battle. Esto que os he contado es mi historia de este juego. Cada uno tendrá la suya con distintos títulos. Cada semana irá pasando por aquí un compañero y, sobre todo, queridos mecenas, ¿a vosotros os ha ocurrido? ¿Habéis jugado a este Sonic Adventure 2 Battle? Quizás lo he endiosado demasiado en base a todas estas imágenes mentales. ¿O realmente era tan bueno como yo lo recuerdo? ¿Qué pensáis de todo esto? Lo dejamos en este punto y espero que os haya gustado esta pequeña pildorita que os traemos recordando aquellos éxitos pasados y queridos por nosotros. Un saludo, amigos.